muchachos por este regalo que me han dado. Tremenda reunión. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 8 de junio de 2016, faltan 24 horas, menos de 24 horas para el magno evento. Ya le diremos cuál será. Bueno, aquí estamos abriendo la ventana con Ismael Miranda, con Richie Rey y Bobby Valentín, bajo, piano y bongó. Pero bueno, primero los créditos. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, en los controles, los ojitos sonrientes de la radio, Luis Arloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos aplausos, besos a papachos, a mapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que pueden existir en esta vida. De deseo, les deseo a todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a La Ventana. Y bueno, como ya le dijimos, este tarabuco que se reunió para interpretar este tema, Ismael Miranda con Richie Rey y Bobby Valentín, bajo, piano y bongo. Abrimos así con bastante, no con bastante salsa, buena salsa la mañana de hoy y muchas cosas que comentarles. Bueno, en primer lugar, tenemos que los integrantes de los CLAP marcharán este miércoles a Miraflores. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz anunció que los CLAP realizarán este miércoles una manifestación hasta el Palacio de Miraflores en respaldo a la Revolución Bolivariana y en defensa de la alimentación. ¿Por qué movilizar a los CLAP? Porque este fin de semana fueron sujetos a una campaña brutal de desprestigio. No, mira, es difícil organizarse, estamos claros que hay unos que no funcionan bien, estamos claros que haya resquemor, ya que después de todas las ollas, o sea, todo el mundo está claro el papel de los dueños de los supermercados, todos tenemos claro el papel de algunos empleados que se dedican al bachaqueo, tenemos claro todo el problema de los desvíos, tenemos claro un montón de cosas, y es obvio que con esa ola de bachacos desatada por todo el país, la gente sienta desconfianza. Puede que se presenten este tipo de situaciones en los CLAP, pero una de las cosas que también debemos de tener claro, que para evitarlo debemos participar en él y que hay muchos CLAP que están funcionando y que cada vez son más las personas que se están incorporando, porque por favor, no es nada que te van a regalar una bolsa de comida, como dice la oposición. Estamos hablando que la gente paga por esos productos, y es un método, porque así, si están chillando tanto, es porque de verdad es una forma de derrotar la guerra económica, de derrotar al bachaqueo. Y por eso la oposición la ataca tanto. Y la ataca también porque representa organización. La derecha le tiene mucho miedo al pueblo organizado. Y si hay algo que la clase media no entiende, es que en el caso de llegar la derecha al gobierno, lo primero que va a hacer es acabar con consejos comunales, con CLAP. Y mira, señores, o sea, aquellas personas que están en consejos comunales, que eso se ve en zonas clase media, que han logrado arreglar el muro del edificio, que han logrado arreglar el sistema de drenajes, que organizan, ¿no? Por lo menos en el al que yo pertenezco, organizan ferias de hortalizas. ¡Señores, se acabó! ¡Se acabó! Y entonces va a ser ir con la carpetica bajo el brazo a la alcaldía a ver si hacen la bondad, a ver si tienen la bondad, a ver si hacen el favor, y la alcaldía les dirá no hay dinero porque todo está privatizado, porque el Estado es un parapeto que no sirve para nada. Y nosotros sencillamente nos encargamos en dar permisos. Eso es lo que ocurriría. ¿no? Entonces, bueno, esta campaña inclemente en contra de los CLAP, pues en cierta forma también justifica que estos se movilicen, ¿no? El vicepresidente Aristóbulo Turis aseveró que los venezolanos se mantendrán en las calles en defensa de la patria. La movilización ha sido extraordinaria y expresa el nivel moral de nuestro pueblo, que está con ganas de pelear y dispuesto a defender esta revolución en todos los terrenos. Vamos a tener la marcha de los CLAP, vamos a tener gente de todo el país. Tenemos unos 15.000 CLAP, de los cuales 5.000 están registrados, dijo el presidente. De igual forma, Isturiz comentó que la movilización se realizará en defensa de los ataques que está sufriendo el país por parte de actores internacionales. Ese pueblo va no solo contra la agresión extranjera, sino que va a reafirmar los CLAP que han sido atacados de manera agresiva. Hoy en la Asamblea Nacional se tocaba el punto de ataque a los CLAP, y si lo atacan es porque está funcionando, refirió Isturiz. Para finalizar, el vicepresidente recalcó que el pueblo venezolano se mantendrá todo el mes en marcha para ratificar el apoyo a la revolución y a la patria. Junio es un mes de movilización. ¿Por qué? Porque, de paso, es la fecha tope que dio la oposición para derrocar a Nicolás Maduro. Por eso debemos estar movilizados. Es un mes de movilización de calle, no vamos a dejar de movilizarnos porque es la única manera de defender esta revolución. Hay que tenerlo claro, bueno, eso sí, son movilizaciones más cortas, un poco más pequeñas, que afectan menos el tráfico en el centro de la ciudad. Nosotros que trabajamos en el centro, pues nos hemos dado cuenta que ya estas marchas no están afectando, ¿no? Mucho mejor organizada que la que se hacían al principio. Y bueno, eso sí, señores, por favor, hay que tener claro, pequeñas y de sectores que no tengan que ver con los empleados públicos, los días lunes y martes, que son los días que la mayoría de los empleados públicos que trabajan en el centro de Caracas son los que están trabajando, ¿no? Esos dos medios días. Y mira, sobre los CLAP, aquí hay un testimonio para que vean que sí, porque la clase media se está incorporando a los CLAP, todo el mundo se está incorporando a los CLAP. El domingo me comentaba que fui al teatro y bueno, fui con unos buenos amigos, entre ellos José Garcés y su esposa Gloria, y me estaban comentando que en el edificio de ellos, en el primer censo, solamente se metieron los chavistas y uno que otro opositor que no está disociado. Cuando empezaron a llegar las bolsas, los opositores del conjunto residencial se molestaron y empezaron a reclamar: ¡yo quiero mi bolsa, yo quiero mi bolsa, yo quiero mi bolsa! Pues bueno, usted no se censó y si usted no está censado no le llega. Pues bueno, como el CLAP ha estado llegando con regularidad, pues ahora todo el mundo está censadito, todo el mundo. Me contaban ese domingo que había un vecino que le andaba tirando a los CLAP y que todo el edificio le cayó encima. Y el tipo se quedó solo. Y aquí, por ejemplo, tengo otra amiga, quiero leer este testimonio de una amiga, una vecina de mi zona, una zona clase media, pero opositora radical, que en las elecciones siempre la oposición gana en una proporción 70-30, ¿no? Y bueno, y esta vez no me quiero ni imaginar la paliza que nos dieron, ¿no? Y fíjate lo que cuenta, ¿no? Buen día, Ensa, gracias por una información que también voy a compartir con ustedes, que se lo mandé a ella, ¿no? Con más razón, hay que agilizar las jornadas de entrega de las bolsas. Les informo que el viernes pasado me convocaron para darme instrucciones de darle la planilla del CLAP a todo mi edificio. Uf, pensé, ¿cómo hago? Pero para sorpresa mía, solo toqué una puerta y en menos de 4 horas tenía 12 planillas. Somos 26 apartamentos. Acabo de recibir 2 planillas más y falta decirle a unos 4 vecinos que conozco y seguro no recibieron la información. ¿Qué les parece? Lo único que pido es que digan amén y se dé la bolsa, porque se imaginan si no, pero fíjense ustedes. Eso es lo que le duele a Ramos Ayub, eso es lo que le duele a Enrique Capriles Radonsky, que el pueblo se está organizando y que chavistas y opositores están afiliándose, están conformando los CLAP, porque los CLAP están funcionando. Que algunos tengan fallas, bueno, en CLAP ahí mismo, en muchos CLAP han descubierto bachaqueros y los han dejado fuera, los han sacado. Entonces, por ejemplo, comentarios que he leído en el grupo de Facebook, ¿no? Una usuaria que escribió descorazonada, y la entiendo, porque uno más de una vez se siente descorazonado y ya a priori tirándole a los CLAP, que eso no funciona, y con un discurso muy parecido al de la oposición. Mira, amiga, ¿qué es lo que han hecho muchas usuarias y usuarios de La Ventana para chequear que los CLAP funcionen? Van a las reuniones, están metidos allí de cabeza, participan en las comisiones. Está la comisión que se encarga del empaquetado de las bolsas, está la comisión de transporte, hay diferentes comisiones. ¡Incorpórense! incorpórense en el trabajo de los CLAP para garantizar que no se metan corruptos, para garantizar que no se metan bachaqueros, porque es muy rico criticar sin conocer y mucho más rico y bueno, y mucho más sabroso hacerlo si no participas, ¿no? Entonces, bueno, la información que yo le había, fíjense ustedes, ¿no? Para que vean ustedes el nivel de delincuencia organizada y quienes están detrás de esto. Esta información tiene que ver con el modus operandi de los llamados a saqueo o de los disturbios que han habido en los mercados municipales. Se las voy a leer. El comando táctico del saqueo. Luego de varios sucesos violentos recientes como los del mercado de Coche y Antímano en Caracas y el mercado municipal de Maracay que han derivado en la aprehensión de varias personas, se ha podido develar la estructura y el modus operandi de estos grupos comando. Hay un grupo, ¿no? Primero hay complicidad interna. Por lo general se logra sobornando a los distribuidores de alimentos, quienes dan la información acerca de la hora de llegada de las mercancías. Esto le permite a los criminales generar el rumor para acumular el máximo de personas posibles en un punto de venta, es decir, en un mercado. Cabe destacar que todos los puntos de venta atacados son infraestructuras del Estado o de pequeños comerciantes. Nunca se ha atacado una gran cadena como el Gama, el Plazas, Sigo, Macro, y su objetivo preferido son los mercados municipales. Grupos armados. Este está comprendido por dos o tres personas que portan un arma de fuego para lograr someter a los encargados o a la seguridad del punto de venta, generando el abandono del local por el personal que labora en el sitio. El pago de estos es en efectivo de una cifra entre 25.000 a 30.000 bolívares. Están los rompedores. Los rompedores son un grupo comprendido entre dos y cuatro hombres, cuya misión es romper el cerco, abrir las Santa Marías y llamar al saqueo. Son los segundos en entrar al punto de venta a la fuerza, después del grupo armado. Estos tienen una tarifa de 10.000 bolívares. Están los asusadores. Es un grupo de 4 a 7 personas que son los que hacen el llamado al saqueo. Para esta labor buscan preferencialmente a mujeres, puesto a que es más fácil que sean aprehendidas por los cuerpos de seguridad, dada su condición de género. Su tarifa es de 6.000 bolívares. Están los documentadores. Son dos personas que se encargan de documentar el hecho desde cámaras de celulares para enviarlo a los organizadores, que son los cerebros, quienes luego lo distribuyen a los medios de comunicación y redes sociales. Estos se ubican a distancias prudenciales para captar un plano general de la acción en el que se pueda ver tanto a manifestantes como a cuerpos de seguridad. El objetivo de ellos es aportar una imagen o contenido multimedia que haga parecer que hay desesperación de la población y represión por parte de cuerpos policiales. Aún ningún capturado ha aportado información acerca de la tarifa que cobran estos. Organizadores. Son cuadros bajos del Partido Voluntad Popular, aunque una persona capturada en Guarena señaló a un dirigente de Primero Justicia. Sin embargo, la mayoría señala a cuadros del Partido Naranja. Su misión es reclutar personas de bajos recursos que estén dispuestos a cometer el delito del saqueo en cualquiera de las formas antes expuestas. Ya hay señalamientos e información que conllevará la búsqueda y captura de alguno de estos sujetos. Estas acciones, que suponen una fase nueva de la guerra económica, son las más cercanas y peligrosas para el pueblo más humilde de los sectores populares del país, ya que no solo es un hecho de violencia física, sino que dificulta más aún el proceso de adquisición de alimentos para las familias. Por eso los CLAP, por eso la orden de que no se vendan más productos en negocios pequeños, por eso la orden de que no se vendan productos, sobre todo en las calles cercanas a Miraflores. Recordemos lo que intentaron hacer el fin de semana pasado. Así que bueno, chéverísimo, excelente que los CLAP estén marchando hoy hasta Miraflores para apoyar a la Revolución Bolivariana. Señores, los CLAP están funcionando y eso a la derecha le duele. Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro, ya que estamos hablando de estos actos de violencia, el presidente Maduro exhorta al pueblo a derrotar los actos violentos de la derecha. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó este martes al pueblo venezolano a hacerle frente a los actos violentos promovidos por sectores de la derecha para que en el país se imponga la paz. Yo le hago un llamado al país, en primer lugar al pueblo, a enfrentar la agenda de la violencia en la calle por calle, casa por casa a ganar la paz centímetro a centímetro de la patria. Es el llamado más importante que tenemos que hacernos todos los venezolanos, a derrotar todos los brotes de violencia que quieren sembrar. A que se imponga la paz, expresó el jefe de Estado en su programa En Contacto con Maduro, que transmite Venezolana de Televisión. En este sentido, el mandatario nacional exhortó además a los órganos públicos y a los poderes del Estado a obrar con la ley en la mano y con mucha firmeza para así capturar, enjuiciar, encarcelar y castigar a todos los factores de violencia que están activándose día a día. Tiene que haber acción del Ministerio Público porque no se puede estar permanentemente retando a la ley. La impunidad da paso a más violencia, agregó el primer mandatario. Al respecto, enfatizó que solo con la paz y la unión nacional será posible solventar la coyuntura económica que vive el país, producto de la caída de los precios del petróleo, que ya se están recuperando, y la guerra económica enfocada en generar desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Esto fue lo que señaló el presidente Nicolás Maduro. Y antes de ir a la pausa, una buena noticia: el nivel del Guri subió y se encuentra a 245,08 metros sobre el nivel del mar. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, anunció que la cota del Guri subió y se encuentra a 245,08 metros sobre el nivel del mar. Lo informó a través de su cuenta en Twitter, @lmotad, donde escribió: camaradas, hoy tomamos medidas de las marcas y chequeamos la regleta. Amanecimos, 245,08 rumbo a la victoria. Mota Domínguez también destacó: ayer se pasó revista de la profundidad de los dragados, los cuales ya casi no se ven porque las aguas los tapan. En este sentido, el ministro recordó que el pasado domingo se pasó revista al suroeste de la represa. Observamos aumento del nivel del agua y saturación de terreno. Así que bueno, poco a poco vamos venciendo. Y orgullosos de ser venezolanos, amantes de nuestra patria, amantes de lo bonita que es Venezuela, amantes de la paz, todos los venezolanos y las venezolanas de bien, sin distingo político o religioso. Estamos trabajando, luchando y haciendo todo lo que está en nuestras manos para sacar al país adelante. Así que nos vamos con un tema lleno de optimismo y de amor por Venezuela. Alfredo Serpa, Yo Soy Venezuela. Crece el verso en la sabana, en las coplas del llanero. Silba el ave con su canto las bendiciones del cielo. Del suelo brotan paisajes, continente de los sueños. Tierra de todas las sangres, raza india del ancestro. La canción de la esperanza cruza el corazón de un pueblo. Viaja por la cordillera, ríos, campos y desiertos. Patria grande y soberana, libre como el pensamiento. Mar Caribe y Amazonas nos perfuman con su aliento. Himno de gloria es nuestro arrullo. Soy Venezuela, mi gran orgullo. Cuna de Bolívar, el Dios nuestro. Soy Venezuela. Mi alma es tricolor, tiene 8 estrellas. Soy Venezuela. La llama inmortal bicentenaria que alumbra la libertad. La gran Colombia, mi identidad. Soy Venezuela, mi jardín natal. Desde un lucero, Simón está para integrarnos cada vez más. Tengo sangre vino tinto. Paz y amor es mi bandera. Y en mi ser yo tengo escrito: Yo soy Venezuela. Yo soy Venezuela. Yo soy Venezuela. Yo soy Venezuela. Yo soy Venezuela. De gente sencilla, es la octava maravilla. En sus venas la riqueza, donde nace la nobleza, el espíritu, la

pero ciertamente cuando llegó a la esquina ya prácticamente le habían dado un round más. Y es la segunda ocasión consecutiva que Valero noquea de pie prácticamente, señor, a dos mexicanos, Velázquez y De Marco. Bueno, gran alegría, como lo había prometido el peleador venezolano. Gran alegría pues en todo el país luego de esta victoria. Este excelente pugilista fue hallado muerto la madrugada del 19 de abril del año 2010, al quitarse la vida, en un hecho que conmocionó al mundo del deporte y a la colectividad en general. Alba Ciudad 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Llegó la hora. Es 34 minutos, regresamos a la ventana. Escuchamos a Radio Candela, Cultura Popular, y es este es un homenaje, ¿no?, a los poderes creadores del pueblo. Cómo el pueblo organizado resuelve y hace, ¿no? Y ya que estamos hablando de esas cosas, pues mira, quiero comentarles una obra que vi en el Festival de Teatro de Caracas, una obra hermosísima. Y, o sea, pero el mensaje es muy bonito y está muy adecuado, muy adaptado a los momentos que estamos viviendo. La obra en sí se llama, espero que bueno, que la pasen, ya se presentó lunes y martes y no está previsto que se vuelva a presentar en el festival, pero bueno, se podrá presentar en otras salas en otro momento, en alguna sala en otro momento. La obra se llama Aru, el amador de las mujeres. Está basada en una historia real, ¿no? Está basada en cómo un obrero, esto ocurrió a principios de la década de los 90, un obrero llamado Arunachalam, en la India, viendo, ¿no? Un día, viendo, o sea, vivía en una zona rural, en una zona pobre de la India, y un día vio a su esposa lavando la ropa y vio que estaba, de acuerdo con la obra, ¿no? Vio que estaba lavando unos trapitos, ¿no? Y son los trapitos que ella utilizaba, para cuando tenía la menstruación. Y le pregunta, pero bueno, ¿pero por qué tú utilizas esto? Si en la televisión anuncian toallas sanitarias. Y la esposa le dice, no, mira, pero es que son muy caras. Cuando él va a la farmacia o va a los negocios y averigua el precio de las toallas sanitarias, queda horrorizado. Y entonces, hablando con la esposa, hablando con la madre, le dice, no, vale, pero hay gente que utiliza trapitos, pero en otras zonas, en zonas más pobres, zonas rurales, hay mujeres que utilizan barro, hay mujeres que utilizan hojas de árbol. Estamos hablando en la India en los 90, porque si hay un país que muestra los horrores del capitalismo es la India, una desigualdad social brutal. Tenemos que la India es un país que tiene la bomba atómica, por ejemplo, que es una potencia farmacéutica, que tiene un gran desarrollo tecnológico, y por otro lado vemos unos niveles de pobreza de tal calibre que todavía hay mujeres que utilizan hojas de árbol en vez de toallas sanitarias, ¿no? Entonces vemos ahí una desigualdad social muy, muy grande, muy fuerte, y pobreza extrema, y eso es lo que genera precisamente el capitalismo, esa desigualdad social tan espantosa. Bueno, la cuestión es que él se obsesiona, y empieza ahí, y dice, bueno, pero ya va, ¿esto qué es lo que tiene? Algodón, ¿qué es lo que tiene? Y empieza a hacer experimentos porque quiere fabricar toallas sanitarias a bajo costo para que las utilice su esposa, las utilice su niña, porque tiene una niña recién nacida para cuando crezca, y las mujeres pobres. Bueno, la cuestión es que lo toman tipo comedia, el pueblo piensan que es un poseído, que es un loco, que es un sádico, que es un acosador, porque el tipo se obsesiona tanto por comprender el ciclo y el flujo menstrual. El hombre se obsesiona tanto que empieza a hacer encuestas, y entonces con una pelota fabrica un útero artificial, entonces más o menos va estudiando cómo va cayendo el flujo y no sé qué. La mujer lo deja y él sigue luchando y sigue trabajando, y le empieza a escribir a las compañías cómo es que ellos hacen para hacer las toallas sanitarias. Bueno, al final descubre que las toallas sanitarias llevan celulosa, y entonces se inventa una máquina para procesar la celulosa de una forma barata para fabricar toallas sanitarias a bajo costo. Al final, este proyecto lo mete en un instituto, lo mete a concurso, gana el concurso, gana, y con el dinero del premio fabrica una primera máquina, o fabrica una primera máquina para fabricar toallas sanitarias a bajo costo. Al final el Estado termina apoyando esta iniciativa y, bueno, ha fabricado un montón de varias máquinas, y eso, él se compró un jeep y él lo lleva a las poblaciones pobres de la India y les deja la máquina para que la misma gente del pueblo fabrique las toallas sanitarias, y las mujeres de esas localidades pobres tengan toallas sanitarias a bajo costo. Este señor no es rico, no es millonario. Al final de la obra, él sencillamente dice lo siguiente: no quiero ser como un mosquito que chupa la sangre y se deforma. Prefiero ser como un colibrí que toma el néctar de las flores, y la flor sigue conservando la vida. Eso tiene que ver con esa visión explotadora del empresariado, como el caso de nuestros comerciantes y nuestros empresarios, que no les importa tenerlos entre la espada y la pared con tal de ellos tener la máxima ganancia posible. Este señor, Arunachalam, dijo, no, yo lo que quiero es ayudar a la gente, y está bien que me venga un ingreso, pero no quiero ser un chupasangre como un mosquito, sino como un colibrí que se alimenta con lo necesario, sin lastimar a la flor, que es el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esta bonita obra? Primero, que los sueños se pueden realizar. Segundo, que el trabajo y la constancia nos llevan a lograr nuestro sueño. Tercero, el desprendimiento y el querer ayudar a los demás. Cuarto, cómo en tiempos de adversidad se desarrolla la inventiva. De verdad que es una obra que se le pueden hacer muchísimas lecturas y es un mensaje bien, bien pertinente y bien positivo en este momento de crisis que está viviendo el país. Así que bueno, ahí les dejo esta experiencia y esta reseña. Son las 10:40 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, esa? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Chévere, mija. Qué bueno. Ya, tú sabes que antes del capitalismo, yo creo que tú también has pasado también por ese pensamiento. Hay un denominador común en nuestros países de Latinoamérica que han caído de nuevo en el capitalismo. Refiero a Honduras, Paraguay, Argentina. Bueno, Honduras y Paraguay nunca han salido del capitalismo. Tuvieron un intento de un gobierno progresista que fue abortado rápidamente. Sí. Pero entonces, ahí es donde yo voy, ¿no? Que resulta de que Hugo Chávez, siendo cadete inclusive, vio que las palabras del Che no eran mentiras. El Che dijo, se llamaba Ernesto José Guevara de la Serna. ¿Tendrá que ver en el Che algo con el virrey de la Serna? Pregunto así, ¿no? ¿Con quién? Con el virrey de la Serna, el que perdió en Ayacucho. No, no sé. Bueno, lo cierto del caso es que el Che dijo que no se puede hacer una revolución con las armas melladas del capitalismo. En todas estas naciones, y voy a hablar precisamente de Argentina porque es el país que se acerca más a un gobierno progresista, se cabalgó sobre las constituciones burguesas. Y ahí está el meollo de todo. Que los Kirchner hicieron un buen gobierno bastante, bastante progresista, pero no dejaron una huella, no hicieron un trabajo político, no dejaron una persona así como Maduro, o sea, una generación de relevo, no hicieron, o sea, se montaron en el tren de Juan Domingo Perón y siguieron su ruta, no hicieron un verdadero cambio institucional, una verdadera, no como lo hizo en Colombia, no. En Colombia hicieron una constituyente que lo único que sirvió fue para ponerle nombre nuevo a Bogotá, San José, Santa Fe de Bogotá, no sé cómo se llamó así, porque el tal parapeto que hicieron en Colombia le dio más fuerza a la oligarquía y bueno, sirvió para desaparecer el M19, el único sobreviviente creo que fue Petro, que fue el alcalde de Colombia, o el alcalde de Bogotá, perdón. Entonces, yo siempre he dicho, ¿no?, y he pensado en esto, si aquí en Latinoamérica, y ya el imperio tiene que haberse dado cuenta de eso y estará en sus planes, decirle a los gobiernos que hagan un parapeto de constituyente para que todo cambie, que y a la larga que no cambie nada, como el gato pardo, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso es lo que está pasando en nuestros países que son débiles. Fíjate tú, el caso de Bolivia, muy débil en la parte de, se dejó meter la influencia gringa y tumbó lo que Evo estaba montando. Y Correa creo que también no lo hizo justamente porque sabía que le iban también a caer lo mismo. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos con una nueva brújula. Tenemos una carta de navegación que nos dejó Chávez, la Constitución, y eso queda como experiencia. Queda como una especie de libro abierto para que todos los gobiernos que piensen hacer cambios radicales en sus políticas cuando asciendan al poder, tienen que cambiar la Constitución, tienen que hacer una asamblea constituyente. De lo contrario, todo se vendrá abajo. Hasta luego, esta. Hasta luego, Briseño. Un abrazo grande. Mira, yo discrepo contigo en tu análisis sobre el caso argentino, porque el problema de Argentina no fue un problema de Constitución. El kirchnerismo no salió del poder por la Constitución. El kirchnerismo salió del poder porque la clase media y el pueblo argentino votó por la derecha. Eso quiere decir que no se hizo el trabajo ideológico. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando no se hace el trabajo ideológico, el que es pobre sube a ser clase media, el que es clase media pues lleva un nivel de vida similar al de la clase alta, entonces se creen ricos y le tienen miedo a que la izquierda le quite las cosas. porque ya se creen que ellos ascendieron socialmente y por miedo a volver a la pobreza, votan por la derecha. Llega la derecha, le quita todo lo que ellos lograron, vuelven a caer en la pobreza y votan por la izquierda. Eso es como una especie de ciclo que se da cuando no hay un trabajo ideológico hecho. Entonces, de verdad, el caso de Argentina no es por fallas dentro de la Constitución argentina. Ahora, lo que sí es cierto es que puede venir los gringos a promover procesos constituyentes, sobre todo en los países progresistas, donde han habido o nuevas constituciones o reformas constitucionales para acabar con esas constituciones, que es lo que quiere hacer la derecha aquí, eliminar todo lo que le dé pie o paso a la protección social y a los principios de autodeterminación de los estados para poder meter un paquete neoliberal. Por ahí es que van las cosas. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a leer participación en la ventana y nos escriben por el grupo, por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Rosalba Pulgar nos cuelga un enlace de la resistencia estudiantil Livia Guberner. Presidente Nicolás Maduro, le tenemos buenas noticias desde la residencia estudiantil, contacto con Maduro 58. José G. Tropa escribe, ejerce en el CLAP de tu comunidad la Contraloría Social, es tu derecho, es así. Exactamente, queremos que funcione, a ejercer la Contraloría Social y a participar, ¿entiendes? Porque es muy rico esperar la bolsa, pero no es nada rico asistir a las reuniones, no es nada rico empezar a buscar presupuesto para las bolsas, no es nada rico ir al centro de acopio, no es nada rico ir montando las bolsas, pero esa es una de las formas en que uno puede chequear que las cosas se hagan como es, porque con el cuento que, ay no, me da flojera, ay no, no tengo tiempo, y ay no, y poner excusas, entonces se le deja la vía abierta a los vivarachos. ¿Por qué hay muchos CLAP que están funcionando y han dejado a los bachaqueros fuera? Porque el pueblo de verdad se ha involucrado. Mira, no, epa, tú eres bachaquero, tú estás debiendo para afuera. Y lo sacan de los CLAP. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice Juan Martorano, Juan Martorano manda saludos y dice, los CLAP son el equivalente a la JAP de Chile en 1973. Exactamente, Juan. Con lo que Allende palió la agresión económica gringa. Así es, la organización popular es la clave para derrotar estas agresiones económicas. Todo esto lo escribe Juan Martorano. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Ajá, ¿con quién hablo? Con Sonia Mallorca. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Ajá. Mira, yo llamaba más que todo para... Tú me hablas de que todos los CLAP funcionan. Clap, no, digo, no, no he dicho que todos los CLAP funcionan, que hay muchos CLAP que funcionan. No pongas en mi boca cosas que no he dicho. Disculpe, señora. Pero solamente quería decirte que de verdad hay partes que no. Por ejemplo, calle 19 de julio, Carapinte. Eso no sirve. De hecho, las personas ni siquiera ya quieren asistir a no. Tontería. Entonces, yo quería saber cómo hacemos nosotros acá, porque de verdad que esto es horrible. Ellos están para ellos. Para la comunidad, nada. Entonces, ¿a qué esto nos debemos dirigir nosotros los ciudadanos? Porque ellos dicen, no, que pueden revocarlo. Esa junta comunal está recién hecha, pues. De hecho, ellos siempre han sido de la Junta Comunal toda la vida y volvieron a ser electa porque se eligen ellos mismos, porque la gente ya no cree en nadie. Entonces, eso quería que, por favor, nos dieras una idea, porque ya hemos ido a instancias y dicen que no, que tienen que esperar, Y entonces yo digo, ¿ahora dónde nosotros vamos a comer? Porque no nos están en ningún lado. Claro, fíjate, los CLAP están integrados no solamente por el Consejo Comunal, en el CLAP hay tres componentes, ¿verdad? Está la VCH, está una mujer, la Unión Nacional de Mujeres, y está el Consejo Comunal. Si la traba ahí para que no funcione el CLAP es el Consejo Comunal, apelen, vayan, hablen con la gente de la VCH, o hablen con la gente de la Unión Nacional de Mujeres, cualquier cosa, pueden acercarse al Ministerio de la Mujer o al Instituto Nacional de la Mujer y allí que los orienten, porque si el Consejo Comunal es la piedra de tranca, están los otros dos componentes, ¿no? Quizás ellos pudieran orientarte mejor que yo, pero yo soy la que pienso eso, ya va, si es un trípode y una de las patas falla, están las otras dos. ¿no? Entonces, sí te recomiendo que ubiques a la gente de la UVC, quién es, o sea, ¿cómo puedes ubicarlo? Las UVC se reúnen en los centros educativos, donde, o sea, son los miembros del Partido Socialista Unido que se reúnen en el centro educativo donde votan. Es decir, que si tú tienes cerca de tu casa en una escuela, en esa escuela se debe reunir la UVC. Entonces acércate a la escuela, averigua, pregunta y ve a la reunión de la UVC para que la UVC se meta allí a poner orden. Porque las UVC son las que están organizando a los consejos comunales. Lo puedes hacer a través de la UVC o también lo puedes hacer de una mujer, que dentro de las UVC hay lideresas, ¿no? Hay mujeres inscritas en una mujer. También puedes dirigirte a esta, como ya te dije, al Instituto Nacional de la Mujer o al Ministerio de la Mujer para que te orienten mejor, para que manden a alguna delegación de una mujer o ubiquen a las representantes de una mujer en la zona y puedan moverse. No lo hagas sola. Si son varios vecinos que están molestos. Otra cosa que es importante es asistan a las reuniones. O sea, busquen que les den información, exijan información de cuándo se dan las reuniones de los CLAP y asistan. Y para el momento, y que sepan quién está en qué comisión, y para el momento en que lleguen las cosas, preséntense como testigos. Pero es hacerle seguimiento, es seguirlos. Seguirlos así, pero como que dice, seguirlos por todos lados. Y me parece que unos buenos aliados son los representantes de las UVC. UVC o una mujer. O sea, no, y volvemos a repetir, la responsabilidad del CLAP no es única del Consejo Comunal. El CLAP es como una mesa de estas que son trípodes, que tienen tres patas. Si una de las patas falla, que usualmente es la del Consejo Comunal, están las otras dos. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. Hola. Ok, bueno, nada, vamos a leer mensaje. Nos escribe Clivi Díaz. Buenos días, amiga Enza. Lo que pasa es que para más de 3 semanas, 2 harinas no alcanzan. Igual hay que hacer cola. Y con respecto a la marcha, dice, pero trancar el Paseo Colón no es justo y soy chavista. Totalmente de acuerdo contigo, es más, Clivi. Se nota que estás de muy mal humor. Y te entiendo porque cuando a esta señora que está aquí sentada le tocó calarse casi 1.5 horas de cola en la Avenida Baral por una marcha porque estaba todo trancado, te entiendo. De verdad que te entiendo. Y mira, sobre todo lo que, bueno, que 2 harinas para más de 3 semanas, también tenemos que revisar el patrón de consumo, porque si vamos a volver con el patrón erróneo, jamás va a alcanzar. Aparte que lo explicábamos ayer, nuestro patrón de consumo ha cambiado al extremo que los últimos 3 años, como no ha habido regularidad en la venta, en la distribución y en la venta de los alimentos, ya nos acostumbramos a comprar para un mes. Que si antes en una familia compraba una margarina para la quincena o 2 margarinas para el mes, ¡ay, hay margarina! Bueno, como no sé si no va a haber chance, entonces compro 4. Y va a otro lado, ¡ay, no, tengo 4 en la casa, pero compro 4 más! Entonces estamos, en los últimos 3 años, nos acostumbramos a comprar en mayores cantidades, en primer lugar. En segundo lugar, y lo digo porque es lo que estoy haciendo yo, después de pasar 2 meses sin comer arroz, porque no conseguí arroz. Cuando por fin conseguí arroz, yo ya tenía 2 meses comiendo batata, comiendo cumo, comiendo pastina, comiendo berenjena, calabacín, ensaladas. Entonces volví a, estoy preparando arroz todos los días, no, porque yo no sé cuándo voy a volver a conseguir arroz. Entonces, un día acompaño la comida con plátano y un guiso de berenjena y calabacín. Al día siguiente acompaño la comida con arroz. Al día siguiente preparo unos granos sin arroz. El otro día y voy variando. Es lo que yo te recomiendo que hagas con la harina. Aparte que esto es algo provisional, están llegando los barcos, están mandando las cosas, esto va a ir, se va a ir volviendo más regular y va a llegar el momento en que ya no vamos a tener que esperar la bolsa, sino que ya vamos a estar censados en el centro de distribución de alimentos públicos de nuestra comunidad. Iremos el día que nos toca y tendremos nuestra comida apartada. ¿no? Entonces es un asunto de paciencia, Clivi, pero lo que yo te recomiendo es eso. Oye, entonces tienes dos harinas. Claro que no va a alcanzar si preparas arepa de desayuno, desayuno y cena. Y si son muchas personas, entonces, bueno, mira, alternen. Un día desayunan arepas de maíz, otro día desayunan panquecas o tostadas o avena o fororo. O sea, pero busquen alternar las opciones para que esos 2 kilos de harina de maíz rindan. Por lo menos, de verdad, eso es lo que yo estoy haciendo con el arroz. No estoy preparando arroz todos los días como lo hacía antes. Un día preparo papa, otro día, y así, para que rinda, para que me alcance y no volver a caer en el problema de que no tengo arroz, no consigo arroz y me tengo que gastar un dineral en sustituto. Entonces, así, con arrocito asegurado, gasto menos en sustitutos, pero igual compro otras opciones para alternarlas con ese arroz y que el arroz dure más. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Radio Proyecto. Y esto tiene que ver con esos voceros de la oposición, ese Ramos Ayub, que le anda metiendo miedo y anda metiendo casquillo en contra de los CLAP. Radio Proyecto, no aprendieron a callar. Yo

todo para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos. Corazones rojos. Corazones fuertes. ¡Hey, mujer! Queremos ver lavando ropa, pensando en él, con las manos armentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. ¡Hey, mujer! Y no me digas nada a mí. Once minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a la agrupación chilena de los 90, Los Prisioneros, y este tema, Corazones Rojos, que es una ironía al pensamiento machista que predomina en la derecha. Así piensan los dirigentes políticos de la derecha, estamos hartos de escuchar sus grabaciones, así piensan. Incluso así piensan las mujeres de la derecha, si no pregúntenle a la señora Diana D'Agostino, ¿no? Bueno, Corazones Rojos, interpretado por Los Prisioneros, tenemos más participación. Nos escribe Marlelis Quintero. Marlelis, mira, yo necesito, mándame tu número por privado. Me gustaría hablar contigo sobre esto, ¿no? Sobre estos talleres, ¿no? Dice Marlelis. Hola, amiga Ensa, feliz día. Están abiertas las inscripciones para diversos talleres en la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez. Tenemos Pilates. Pilates no me interesa, por eso es una perversión de gimnasio del yoga. Yoga sí me interesa. Grafología, percusión. El 30 de junio va a estar el doctor Laporta con un taller de medicina natural. Y también, mira, me interesa porque de verdad que lo vi en la pizarra, Marlelis, la peña literaria. Me gustaría saber cómo funciona. Quiero dedicarme, qué rico salir un jueves del trabajo e instalarme a hablar de libros. ¡Qué cosa tan rica! Yo quiero lo de la peña literaria. Y sobre el yoga, bueno, también lo voy diciendo. El sitio donde yo hacía yoga, que me lo subieron mucho ya la mensualidad y no tengo plata para cubrir eso realmente. Ellos te daban un mat, que es la superficie donde uno hace los ejercicios. Está el de la Casa de las Primeras Letras, que es mucho más barato y me encantaría practicar yoga allí, pero tienes que llevar tu propio mat. No tengo mat, no se consiguen los mat. Si alguien tiene alguno de segunda mano que esté dispuesto a venderlo, ¿verdad? Yo se lo compro. O que me digan dónde puedo comprar uno que esté a buen precio. Por favor, que quiero retomar el yoga, pero no tengo mat. Y yo soy tan desastre que no me atrevo a hacerlo en una toalla porque me voy a enredar a la toalla y me voy a caer. Yo necesito un mat que es más firme. Bueno, ahora sí, vamos a... Nos escribe Clivi Díaz, ¿no? Es verdad, como también nos esconden el pan. Sí lo alterno para que dure. Y es verdad, o sea, hay que ir alternando las cosas. Fíjense ustedes, ¿no? Igual, hace tiempo que tampoco se consigue lo que es la harina de trigo. En algunos supermercados del este, una amiga mía ha conseguido harina integral y lo hacemos, pero por ejemplo yo aprendí, y eso lo aprendí, bueno, hice un curso de cocina hindú y también un amigo mío que es hijo de indios de la India, pues aprendí a hacer chapatis y yo le enseñé a esta amiga que consigue la harina integral, yo le enseñé a hacer chapatis y eso es algo muy sencillo, que es el pan hindú, que es muy parecido al pan árabe, y anoche yo cené chapatis. agarras la harina de trigo, tal, la colocas, echas un poquito de agua, echas agua, echas un poco de bicarbonato de sodio y sal, y empiezas ahí a amasar, y vas añadiendo harina hasta que la masa no se te pegue en las manos. A esa masa haces bolitas pequeñas, pones un poco de harina en un mesón y con un rodillo la extiendes y queda como una especie de torta. Eso lo pones en una sartén sin aceite para que haga una conchita. Y una vez que haga concha, lo colocas, ¡pluc!, directo sobre la hornilla con el fuego, y entonces se empieza a inflar así, pop, pop, pop, pop, pop, como el pan árabe. Igualito que el pan árabe, tú lo abres, le metes el relleno, o con eso mojas la yema del huevo que te estás comiendo, con eso puedes hacer un enrollado, y con un kilo de harina de trigo salen un montón de chapatis. Entonces, bueno, si usted consigue harina de trigo integral, y tiene harina de maíz, y por otro lado, pues también tiene yuca o tiene plátano verde, pues bueno, un día come chapatis, otro día come arepas de plátano verde, otro día come arepas con harina de maíz. La cuestión es que, bueno, que sigan los productos, y sabemos que van a llegar cada cierto tiempo, y que, bueno, que ay, bueno, lo que tengo son 2 kilos de harina de maíz. De repente, en mi casa vivimos 2 personas, y bueno, para nosotros es más que suficiente, ¿no? Para nosotros nos alcanza. De repente en una casa más grande no, pues bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a estirarla, vamos a seguir alternando, ¿no? Un besote grande, Clivi. Escribe sobre esto que estábamos hablando, escribe Deni, y me tiene una reflexión bien interesante, ¿no? Dura, porque es dura, y yo creo que, bueno, nos toca a todos en mayor o menor medida, y también es muy interesante, y tiene mucho de verdad, pienso yo, ¿no? Dice Daniel Jimiro Ruiz Galindo: los CLAP en principio están estableciendo una red directa, tangente de la distribución tradicional, que está viciada. Yo oigo a la gente de oposición y nuestra diciendo: el CLAP no sirve, yo quiero ir al automercado y si me quiero llevar 10 harinas me las llevo porque tengo la plata para pagarlas. Hay gente que no se da cuenta el daño que han hecho con esa manera de pensar. Para muchos, este rollo no se trata de que todos puedan comer, sino de que ellos y solo ellos coman. Y es verdad, porque uno piensa, no, porque yo necesito y yo quiero harina de maíz, el bulto, y yo quiero tener 20 kilos de harina de maíz porque yo no sé cuándo la puedo conseguir, ya va. Y el otro, ¿no es mejor distribuirlo de tal forma que todos tengamos, que yo nade en abundancia de harina de maíz mientras mi vecino no tiene? Entonces, bueno, no importa que a mí me llegue un poquito menos, pero que de repente a la viejita que vive en la casa de enfrente le llegue, ¿no? Entonces son ese tipo de verdad, es una cuestión que es bueno, ¿no?, reflexionar, ¿no? Entonces dice: ¿con qué moral piden que un gobierno funcione, que un país funcione? La época en que tú ibas y llevabas todo el café que querías, todo el arroz que querías y toda la tontería que querías ya pasó, y es su propia responsabilidad. ¿Acaso nunca se van a dar cuenta de que todo este asunto de la escasez es porque en vez de 1,000 personas llevando 1 o 2 productos cada 15 días, te generó en 100 llevándose de 10 a 20? Claro, que era lo que hablábamos. Antes uno compraba, por ejemplo, en mi casa, yo compraba una margarina que me duraba el mes. Ah, pero cuando empezó a haber problemas de distribución, ay no, déjame llevarme 2, o cada vez que veía margarina compraba, entonces, ah bueno, no, yo tengo ahí margarina como para 3 meses porque tengo 3 potes, ¿no? Entonces empezamos a comprar sin darnos cuenta, ojo, empezamos a comprar el doble y el triple de lo que comprábamos antes, ¿no? Entonces, dice, sí, ¿cuándo la gente va a ver su responsabilidad propia en todo este problema? ¿Sí? Por eso algunos que hasta postean aquí les duelen los CLAP, porque es la solución más lógica a todo este rollo. Esta red incluso va a permitir saber cuánto come cada familia, que en tu comunidad no funciona aún y que estás esperando. Hay tiempo incluso para ver Juego de Tronos, pero no para ocuparte de lo importante. Chávez, pero no creas, ya hay gente que sí se está metiendo y sí se está ocupando porque el bolsillo se ve afectado y el estómago se está yendo afectado. Y vemos por entonces cómo la clase media, Ramos Ayub podrá decir misa, pero es impresionante cómo la clase media se está incorporando a los CLAP y le está viendo los resultados a los CLAP, ¿no? Dice, a ver, Chávez se nos fue demasiado pronto sin dar la batalla contra el enemigo más importante que está fregando la revolución ahora, que es nuestro egoísmo. Bueno, Chávez lo llamaba individualismo, ¿no? Bueno, nos escribe Sonia Vasconcelos al grupo de Facebook y nos dice: saludos mis queridos amigos de La Ventana y especialmente a ti, mi querida conductora Enza, y a todo tu equipo técnico, y a pesar de las adversidades, conspiraciones, guerra atroz, mediática que tiene a muchos enfermos y desesperados en resistencia. Apapachos y mucho amor y sabiduría, los amo a todos, te amamos. Y cuelga y postea la foto que te explica de dónde viene la palabra apapacho. Apapachar proviene del náhuatl apapachoa, que significa abrazar con el alma. Por eso, cuando les mandamos apapachos, los estamos abrazando desde lo más profundo de nuestra alma. Bueno, vamos a revisar informaciones. Recordemos que tanto la Organización de Estados Americanos como la UNASUR, pues está, hacen un llamamiento, ¿no? Hacen un llamamiento a que hayan reuniones, que haya unas reuniones, ¿no? Una mesa de negociaciones, una mesa de acuerdos entre gobierno y oposición, y de hecho se hizo esta convocatoria en República Dominicana. El gobierno tiene sus propuestas y la oposición jamás ha ido, ¿no? Entonces, bueno, para concretar la paz y la seguridad, el presidente Nicolás Maduro enviará 3 propuestas a la Comisión Internacional del Diálogo por la Paz de Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que enviará en las próximas horas una carta con 3 propuestas a la Comisión Internacional para la Paz y la Soberanía Nacional de Venezuela, con el propósito de concretar la agenda preestablecida con representantes de la oposición. Durante su programa número 58 de contacto con Maduro, explicó que en la misiva solicita la instalación y puesta en funcionamiento de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Reparación de Víctimas, la Reconciliación y la Unión Nacional, un acuerdo de respeto a los poderes públicos del país y, por último, la renuncia a la violencia en todas sus formas. Indicó que el primer punto buscará saldar y superar todos los daños que han hecho los golpes, la violencia y las guarimbas desde 1999 al 2016 y comprometerse bajo juramento y compromiso todos los sectores de la derecha que han incurrido en actos de insurgencia violenta contra el país. Destacó que las propuestas están enmarcadas en los preacuerdos alcanzados entre los representantes de la revolución y los de la derecha la semana pasada en una reunión en República Dominicana. En esas 3 propuestas está el espíritu que se logró hace una semana. Está en el espíritu que se logró hace una semana, recalcó Maduro, al tiempo que informó que los próximos días arribará a Venezuela el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, con el fin de debatir acciones para consolidar la paz. Por otra parte, el primer mandatario fustigó la ausencia de los representantes de la derecha en las reuniones previstas para el pasado domingo en República Dominicana, como se había acordado en el primer encuentro. Bueno, porque están apostando al golpe, están apostando a la desestabilización. Nuestra delegación llegó el domingo a trabajar por el diálogo, por la paz, por el entendimiento, con una agenda preestablecida. La oposición una vez más tuvo el tupé de embarcar a UNASUR y a los expresidentes que cuentan con el apoyo unánime del mundo para los diálogos de paz en Venezuela, sentenció. Ante ello, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, se refirió al comunicado publicado este martes por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en donde se insta a la oposición venezolana a reincorporarse al proceso de diálogo con el gobierno para darle continuidad a las reuniones exploratorias por la reconciliación nacional. El contenido del comunicado a UNASUR emplaza a que la oposición se reincorpore y retome el camino del diálogo y se aparte definitivamente de la violencia como forma del ejercicio político en nuestro país, puntualizó. Recordemos que la Comisión Internacional está compuesta por el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa con Afrocódigos. Homenaje. Come, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, yeah, come, y

Siempre estás ahí, con el acierto en la sonrisa. Contigo es plácida la vida. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte: eres una en un millón, sabiendo darle un trato justo a mi locura. Alta dulzura a la vez, eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si ya son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte: eres una en un millón, sabiendo darle un trato justo a mi locura. Tanta dulzura a la vez, eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si ya son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Ay, qué cosa tan sabrosa. Sí, mira, con este frío que hace aquí en este estudio, que tengo las manos moradas y entumecidas. La verdad que lo que provoca es agarrar y abrazar, apapachar a alguien y bailar esta canción así cachetito con cachetito. Ay, sí, para entrar en calor. Qué cosa tan rica, ese calor del corazón y del cariño. Cheo Feliciano, una en un millón. Ustedes son uno en un millón. Se les quiere muchísimo. Y leemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Bueno, Marileli me recomienda comprar tela antirresbalante que venden en los centros de venta de telas. Mientras consigo el mat, gracias, voy a ver qué tal, espero que no esté muy caro. Bueno, dice Ruiz Burundanga, la derecha quiere restaurar la misión Macri Yaje, Urribili. Y bueno, Mr. Universe pregunta, ¿no? Le pregunta a Juan Martorano y nos pregunta a nosotros, ¿y qué terminó aquello de Allende? Los app funcionaban tanto que ellos le aplicaron la guerra económica desde el principio del gobierno de Allende y resistieron 3 años. Y le recordamos a Mr. Universe que el golpe de Estado no lo dio el pueblo chileno, lo dieron los militares y la CIA. Y que el pueblo estaba desarmado porque el pueblo estaba dispuesto, que de hecho Allende dijo que no quería gente armada, porque Allende fue un hombre institucional, o sea, Allende fue un hombre y extremadamente idealista y correcto. Y el pueblo estaba desarmado y por eso fue que se volaron a ese gentío en Chile. Pero que no digan que, ay, qué bueno, que el régimen no, que el gobierno Allende cayó por culpa de los app. No, los app funcionaron. Cayó porque la CIA ordenó un golpe de Estado. Un golpe de Estado de derecha. ¿Por qué? Porque las fuerzas militares en Chile están integradas por los niños de la JAI. Ahí está Augusto Pinochet Leighton, todos ellos con unos apellidos bien europeos, la mayoría de ellos, y europeos, pero no españoletos ni portugueses. Ahí no había un de Sousa, un da Silva. No, estamos hablando de apellidos franceses, apellidos ingleses, apellidos galeses. Eso, de ahí es que viene la oligarquía chilena. Bueno, vamos, fíjense ustedes, está pendiente esta reunión de la UNASUR. Y bueno, la UNASUR llamó a la Mesa de la Unidad Democrática a reincorporarse al diálogo. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, a través de un comunicado emitido ayer, reafirmó su disposición de apoyar el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición para concretar las condiciones que ayudan a consolidar la paz y el bienestar de los venezolanos. La confirmación de respaldo al diálogo se realiza luego de que la oposición faltara el pasado lunes a la reunión exploratoria que tuvo lugar en República Dominicana, con la participación de la canciller Delcy Rodríguez y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, quienes asisten de invitados por la Secretaría General de la UNASUR. En esta carta, el organismo resaltó que durante la reunión exploratoria se confirmó la disposición al diálogo por parte del gobierno venezolano, al tiempo que se llamó a la oposición a reincorporarse cuanto antes a los encuentros y continuar en el único camino que permite reafirmar la paz, la convivencia y el diálogo como mecanismos para el entendimiento entre los venezolanos, tal como ha sido claramente apoyado por la comunidad internacional y hemisférica, señala el comunicado. Pero bueno, ellos se limpian donde no les pega el sol con los comunicados de la UNASUR, porque bueno, porque nuestra derecha se cree europea. Nuestra derecha, ellos son gringos y son europeos. Porque por otro lado, tenemos que, y esto nos lo cuelgan en el grupo de Facebook, Mario Pérez Herrera, que bueno, el Parlamento Europeo pide la liberación de presos políticos, es decir, Leopoldo López, y respeto a la Constitución, por supuesto que aquí a la araca de Ravel y todo el Parlamento, porque bueno, a ellos les importa un pito la UNASUR, la OEA pues ya no les gusta porque la OEA también hizo llamados al diálogo. Y bueno, entonces ahora pues van los lacayitos, los lamebotas de Estados Unidos y de la Unión Europea a decir, por favor, liberen a Leopoldo y tumbemos a Maduro, porque es que a los europeos y a los gringos no les gusta. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez de la Casa. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, aquí andamos. ¿Será que esta gente se siente menos que ellos? Tienen ese complejo de inferioridad. Sí, vale, es una cosa impresionante. Que aquellos son mejores que los franceses, que los españoles, que los gringos. No, hombre, todos vamos para el mismo hueco. Esa es necedad. Yo tenía un profesor andino que decía, a todos nos duele las muelas. A todos nos duele. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Sí, mira, en cuanto, mira, el reporte que dice ya de la central, continúa la gente. Ayer sí no llegó la guardia ni nada. Allá amanecieron la gente. Echando broma ahí en la central, no dejan dormir a nadie. Ajá. Y el ministro, yo recuerdo que él lo dio una información por la radio, que eso estaba prohibido, que no iban a permitir que la gente amaneciera en esos sitios. Entonces, tienen una laraca hoy porque que hoy que llega, no, café no. Café, creo que tú no sé si viste a Mario, que hay una baja por el asunto de las plagas. Sí, por las plagas hay una baja de la producción de café. Sí, eso, el agua les hace mucha falta, esas son prósperas cuando no hay agua. Por otra parte, mira, están los maestros municipales, están sin el aumento. Los municipales están sin el aumento. Ellos no cobran, no han cobrado aún el aumento de la, eso le corresponde al Distrito Capital. Daniel es que se llama, es jovencito, muchacho. Sí, Daniel. Ah, eso le corresponde a ellos. No, nada de eso. Otros que están sin el aumento, bueno, pero eso sí es... Nosotros estamos, aunque bueno, ya nos dieron buenas noticias, ¿no? Pero bueno, eso pasa solamente con las instituciones del Estado, que a estas alturas del año es que le dan los aumentos a todo el mundo. No, pero con el retroactivo, eso sí. No, pero educación sí lo dio Densa. Ay, qué suerte, son privilegiados. ¿Recuerdas que yo te dije? Sí, me homologaron. Sí, al fin, gracias a Dios. Pero ni la municipal, el Estado no se diga, eso es nada. Yo, mi hermana es municipal, ahorita me está diciendo, llama y diga, a ver, pero con Capriles, ¿quién va a salir de abajo con ese hombre? Que lo que está pendiente es Guarimbiá, de matar, de asesinar, pendiente ese presidente, porque son cuatro candidatos. Ellos son cuatro candidatos para la presidencia de la República. y hablando estupideces, y el Estado, si no es por Elías Aguario y el gobierno nacional, ese Estado se cae. Ahí ya donde están guarimbeando ayer, ¿qué es eso? Esta no, tienen que poner la cara dura a esta gente, que lo que quiere es esta. Otra cosa, mira, yo vi, me pareció muy bueno, cuando, hay que decirlo bueno también, cuando el Daniel, el del Distrito Capital, creo que fueron 18 bolsas que repartieron del CLAC en la Avenida Fuerzas Armadas. Porque como ya no están enviando productos hacia allá, porque eso fue por el asunto que empezaron a decir, tú te recuerdas, que iban a Miraflores, que no sé qué más. Sí, bueno, no, por los intentos desestabilizadores de la semana pasada. Ya eso está tomado por la Guardia, me parece maravilloso, muy bueno. Pero entonces ahí hay que tener cuidado con un edificio que ahí viven puros invasores, que se llama Edificio Belmo, ese de Socarrá a... ¿Cómo se llama esa esquina? Socarraja, no recuerdo muy bien, está en la parte de Fuerzas Armadas. Allí hay puro invasores y en su mayoría extranjeros, que le hacen la vida imposible, cuadrito, a todos los vecinos que están allí. Se tomaron un local que está abajo, ellos son invasores. Pero el detalle está que le hacen la vida imposible a todos a los vecinos, a los que están al lado. Martillan, abren hueco, hacen todo. Ellos hacen todo y malandrean, como dicen, a todo el mundo ahí. Ese cuando vayan, que yo tengo la esperanza que sí, porque entre eso tengo unas amistades allí, me dijo, no, allá no llegamos nada, pero yo le digo, no, deja que yo haga la denuncia para que estén pendientes. Ese edificio es de puro invasores y eso es lo que van es a sabotear, porque ellos son de mal vivir, de mal vivir. No, yo creo que en parte, no es que sea xenofóbico, parte son colombianos, me dijo la amiga y el amigo que tengo allí, y eso es terrible. Dice que yo vivo en una situación terrible, martirian, ahora son de mal vivir, pero lo mismo pueden sabotear el CLAC cuando llegue ahí, Edificio Belmo, de la Fuerza Armada. Hay que tener mucho cuidado, que el muchacho este, el Daniel, cuando vayan hacia allá, porque sí, yo lo vi cuando estaban haciendo la repartición, solo televisaron, no sé si tú lo viste el domingo. No lo viste. Mira, Enza, dame la recetita otra vez, que del desodorante natural. Dijiste aceite de almendra. Eso fue cuando estuvo aquí Carelis Reyes. Sí, mira, sí, sí. Yo el desodorante natural lleva bicarbonato de sodio. Bicarbonato, Lleva aceite de almendra. Lleva esencia y un poquito de maicena para darle consistencia. Maicena, se hace una pasta con eso y a las axilas. No, pero ¿cuál es la otra que me dijiste? ¿Esencia de qué? No, pues la esencia de tu preferencia. Puede ser esencia de lavanda. Estas esencias que uno coloca en los difusores. De rosa, de jazmín. Eso es para darle un olorcito. Eso es para darle olor a la mezcla. Yo le dije a mi hermana. Yo le dije, mira, mi hermana, porque yo he escuchado a varias personas que con más sudor, yo creo que eso es estrés. No, y de verdad que ese desodorante es buenísimo, a mí todavía me queda desodorante, pero yo ya estoy clara, yo tengo guardado mi bicarbonato de sodio porque este es el último que me queda, y a utilizarlo, ya tengo, conozco mucha gente que está utilizando desodorante casero, y de verdad que, mira, es excelente, te protege mucho mejor que los comerciales. ¿Dónde lo es? Ya en una cajita. Sí, en un tarrito. Preparas un tarrito, un frasquito, porque queda como una crema, como una pasta, y tú te la echas. Porque dice que todo tiene... No, le digo a una amiga, no, lo que pasa es que esos desodorantes están viniendo mal, pueden ser que estén vencidos, están mal, y hay mucha gente con el mal sudor, porque yo los conozco, que me lo han dicho. Yo le digo que eso es estrés. Puede ser mío, no, porque todo el mundo, un niño que ni está pendiente de nada de esas cosas, ya lo tiene, el mal olor. Yo le diría que yo llamo a esa, que ya lo de ayer, pero no tenía lápiz papel. Ok, de todos modos, bueno, la voy a buscar bien para darles las proporciones. No, pero es correcto, está bien, okay. Te lo agradezco. No, vale, con todo gusto. Muchas gracias, mamá. Qué un bueno. Besote, pues. Un abrazo grande. Y al niño consentido tuyo. Chao. Un beso. Bueno, fíjense ustedes, vale, hablando con Ingrid, que me vino como que la película del montón de cuñas publicitarias que uno veía desde muchachito por televisión. No sé por qué me acordé de esa cuña, que ustedes se acuerdan de esa que decía, Son las 6. ¿Qué pasó? Que su desodorante lo abandonó. Y habían otras que creo que eran las de Mumbolita, que era con Roberto Moll, que era súper desagradable, pero decía, Mumbolita, bajo el brazo. Este. Y entonces era todo el mundo bailando con los brazos arriba, oliéndose los sobacos. ¡Qué cosa tan espantosa! Por Dios, menos mal que la publicidad ha avanzado, porque la publicidad de antes había otra cosa que se llamaba antisudoral 8x4. Entonces venía alguien con un violín, entonces la gente se tapaba la nariz y con los dedos hacían 8, la X con los deditos, 4. Ay, Dios mío, qué mala era la publicidad de cuando uno era muchachito, ¿vale? Pero bueno, es que de verdad que esas cuñas de desodorante eran geniales. Pero dígame si Roberto Moll no salía de las cuñas oliéndose las axilas. Qué cosa tan fea. Menos mal que hemos evolucionado. Estos días leí en el Facebook una cosa que me dio mucha gracia, lo publicó una prima mía, ¿no? Allá en España, que decían, mira, esos que hacen publicidad de desodorante que dice que dura 48 horas. Digan la verdad, porque hay gente que se lo cree y se sube en el autobús, ¿no? Bueno, eso pasa. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Ah, Alexander, ¿cómo te ha ido? Oye, bien, todo bueno, aquí. Qué caminandito bueno. Un poquito. Así, ah, bueno, está bien, haciendo. Caminando. Bueno, si uno se ejercita un poquito, vale. No, pero no, mentira. O sea, que acuérdate que yo trabajo como ventas industriales y estoy dando vueltas por todos lados. Estoy en Caracas. Ajá. Y bueno, estoy viendo las colas que hay hoy, como de Plaza Venezuela, los funcionarios, sí. Y eso. Y afines. Oye, estuve escuchando un programa, o sea que como estaba de viaje no había podido llamar, ¿no? Okay. Pero de verdad, mira, hay que verle las alternativas a todo, ¿no? Sí, señor. Y de verdad, apoyo las gestiones, así como muchacho de la radio en la mañana que está ayudando con las medicinas, que le doy las felicitaciones al señor Gonzalo Fernández de Córdoba. Okay. Que aun cuando es una emisora privada, mira, tiene una buena gestión y ya creo que el Ministerio de Salud también lo está apoyando. Uh-huh. Es que yo creo que este es el momento para darnos la mano y para apoyarnos y para buscar soluciones, más que andarnos agarrando, agatasajeando los unos a los otros, de verdad. No, es que esa es la idea. Lo que pasa es que, como yo te lo dije la otra vez, a veces uno quiere organizar la situación X, como tú me decías, pero vamos a organizarnos, vamos a hacer esto, pero lamentablemente las personas que tienen que aplicar la ley o ayudar para que la situación se mejore no se ha podido analizar. Y entonces, bueno, acuérdate, seguimos con el problema. Yo me tuve que ahorita endeudar con el Banco de Venezuela para poder comprar cauchos a mi camioneta. Porque no ha habido manera de que el Sunde fiscalice a las caucheras que se están vendiendo un caucho de 37 mil bolívares precio justo en las listas de la empresa, como la Pirelli. Y resulta que tú vas a la cauchera Pirelli y el caucho cuesta 240 mil bolívares. Y no hubo manera de que se consiguiera un caucho a precio más barato. Bueno, mira, le dije al Banco de Venezuela, señor, te endeudé con 1 millón de bolívares porque mi camioneta es la que yo uso para viajar, para trabajar. Y lamentablemente tuve que caer en eso, como han caído muchos venezolanos. Pero lamentablemente, así como hay cosas negativas, lamentablemente el Sunde, lo sigo diciendo, un ente que debería desaparecer. Debería de haber otro mecanismo más contundente para lograr la fiscalización de estas usuras tan descaradas que hay. Pero bueno, esperaremos a ver quién se le ocurre una mejor idea, porque planteamientos hay, pero lamentablemente no se escuchan en donde se tienen que escuchar. Pero por lo demás, mira, en el interior, la situación, la gente está haciendo como tú, pues, está como todos, pues, tratando de buscar alternativas para comprar, si no hay esto, se usa esto, si no hay aquello, pero de verdad, vamos a ver si hacemos su programa. Porque hay algo que no sé si te has fijado, pero en las emisoras alternativas, en las emisoras del Estado, no hay esa contundencia que tienes tú. Okay. Y lo digo a nivel nacional. O sea, tú ves emisoras que son supuestamente de la revolución. En vez de estar pasando programas, informando sobre las actualizaciones del Estado en todos los temas, te la pasas pasando música o hablando del chisme farándula aquel. Oh. Y lo digo a nivel nacional, porque yo estaba en Barquisimeto, he estado en Monagas, he estado en Guárico. Entonces, no, esta emisora es la revolución. El chisme de hoy es que fulano de tal, de la película tal, salió con fulano de tal. Ay, por favor. No, y lo digo con toda responsabilidad. Yo le digo a la gente del Estado, sobre todo, ¿cómo es posible que salió inclusive en el Twitter? No sé si tú me dijiste que el MISI nada más trabaja lunes y martes. Ajá. Entonces, mira, si el ministerio que está encargado de la información trabaja 2 días, que le queda uno. Sí, ¿cómo señor? La gente se entera de estos remedios caseros? ¿Cómo se entera la gente del champú casero, del desodorante, de esto y aquello? Y eso hay que verlo, porque inclusive en estas mismas emisoras de Caracas están hablando de todo menos lo que tienen que hablar, buscarles alternativas a la gente para que no se ahogue, claro. Porque sienta que hay cosas para sacar la válvula, pues. Así no es. No sé si me entiende el punto. O sea, así yo pienso es. Que ahí te agradezco toda esa información que tú das. Nosotros, hasta mi señora la está anotando, las recetas y afines, pero eso debería ser, no sé, como a nivel de todos los entes del Estado, de comunicación. Pero entonces, internamente, allá en por eso un ejemplo más, allí en Barinas, donde nuestro presidente, la radio Barinas, que la revolución vale Barinas, que paga media cifra. Vamos a hablar hoy del chisme del tipo en la película de Crepúsculo que hizo esto. Entonces, ¿dónde están los revolucionarios ahí? ¿Dónde está la información veraz hacia la gente? ¿Dónde están los logros que se han hecho en la revolución? O lo que se está haciendo con los CLA y todo lo demás. No, para mí es muy importante el chisme de los gringos. Y lo digo no solamente por este tema, sino en general. O sea, hablan de todo menos lo que tienen que hablar. Bueno, te voy a dejar. Un beso. Trabajandito. Chévere. Un saludo grande y de verdad, mira, te agradezco todo lo que has hecho. Mi esposa me dice que ya está notando todo. Ah, bueno. Ya daremos más daticos. Me voy a buscar bien las proporciones de la receta del desodorante. Sí, no, claro, mira, y es adelante. Y también hay que reconocer que aun cuando son algunos entes privados, como la radio esta del muchacho de Córdoba, uh-huh, mira, sí, que sí. Ha hecho una labor muy, muy, muy buena hacia las personas. Yo lo escuché hace en la mañana. Uh-huh. Y de verdad que es bueno que hay ese sentimiento de apoyo de un venezolano hacia otro, que de verdad en algunos casos se ha perdido. Uh-huh. Pásame sí. Un buen día y cuídate de eso. Bueno, un beso hola, grande, mira. Alexander, chévere. No, fíjense ustedes, esta semana que le mando un beso gigante, me estuvo visitando en una de nuestras usuarias, Lucila Mezquita, ¿no? Y ella, bueno, me estaba contando que ella hizo el curso de hacer jabón en Fundambiente, va a ser el de, está haciendo desodorante y está yendo a los cursos de Fundambiente que son gratuitos y está aprendiendo a hacer sus cosas y bueno, aparte que está haciendo zarcillos, me regaló una, que las hizo ella con retazos, unas agarraderas de olla, que eso son una maravilla que no tenía. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, buscar alternativas y apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros. Hay unos micros que se llaman los chefs del aire, creo. Y hay recetas, por ejemplo, está la receta de arepas de papa, yuco, plátano, hay una receta de crema de espinacas, ¿no? O sea, para trabajar, para prepararlas con cosas que tenemos en casa, ¿no? Con cosas alternativas. Esa idea nos la dio un usuario de La Ventana que nos escribió por el grupo de Facebook y entonces dijo, conchale, Enza, tengo esta inquietud, ya que tú nos das datos y nos das recetas, sería bueno que esas recetas que das en el programa circulen por las, se hicieran micros con eso, para que la gente lo vaya escuchando en la programación y va tomando nota, ¿no? Vamos a ver, bueno, hay un problemita, un abrazo a nuestro compañero Luigino Bracci, ¿no? Que bueno, está pasando por un problema familiar, su mamá tiene problemas de salud y bueno, él es el que maneja esto de la página web, pero bueno, vamos para colgar esos micros también, para que metiéndose por la página web tengan acceso a los micros. Pero bueno, estos micros con las recetas que están rotando en la programación, pues bueno, son una sugerencia de nuestros usuarios. Igual hay unos micros muy bonitos sobre Armando Reverón, que están muy bien hechos con efectos. Esos micros también son una propuesta y los realizó nuestro querido Isam Ahmed Medlevi, que también es usuario aquí de La Ventana, porque nosotros nos consideramos un equipo de trabajo y una familia. La Ventana no soy yo sola, La Ventana no somos Luigi y yo, La Ventana somos todos ustedes, es Alexander, es Ingrid, es Lucila Mezquita, es Mark Lelis, es Denny, todos nosotros somos La Ventana y estamos aquí para ayudarnos. ¿Cuántas veces? O sea, yo me siento con mi comadre y ella que es farmacéutico también me da datos. Me decía, no, mira, la gente está pariendo por suavizante. Mira, que le echen a la lavadora una cucharadita de enjuague para cabello. Es lo mismo. O lo otro, que en realidad, ¿qué es lo que le quita el sucio a la ropa? El bicarbonato de sodio. Ella me decía, mira, tú en la lavadora echas la ropa, pones el agua, pones bicarbonato de sodio y ya la ropa se limpia, porque el bicarbonato hace que se desprenda el sucio y cómo actúa la lavadora, le da golpes a la ropa y la ropa, los golpes de la lavadora contra las paredes de la lavadora, ¿verdad? Eso es lo que hace que el sucio se vaya liberando. Fíjense ustedes que las personas que lavan a mano, ¿cómo quitan las manchas? Restregándonos, dando bastante golpe de la ropa contra el lavandero, contra la tabla de lavar, la piedra, ahí, chácata, chácata, chácata. Entonces, fíjense, ustedes pueden hacer la prueba, pueden lavar su ropa con bicarbonato de sodio. No sé si eso funcionará para manchas de mango, o manchas de, se me acuerdo de una cuña de estas de broma que hizo Almodóvar de Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, ¿no? Que salía una mujer que vendía jabón en polvo y decía, yo soy la madre del asesino de Cuatro Caminos. Cuando mi hijo llega del trabajo y se acabó una camisa llena de sangre, entonces después la camisa estaba limpia y la policía, ni rastros de sangre, ni de vísceras. No, bueno, casi así, o sea, no sé si el bicarbonato de sodio per se saque manchas de sangre, saque manchas de barro o manchas de mango, pero bueno, pero se puede hacer la prueba, ¿no? Esto es lo que me dice mi comadre farmacéutico. Pero ¿qué estamos? Vale, todos somos venezolanos y todos estamos pasando roncha. Mientras, diputados, funcionarios y, bueno, y personas, ojo, de ambos bandos, tienen en cierta forma su cosa más cómoda porque ganen mejor, porque le llegan las cosas a su casa, XY. El pueblo venezolano, rojo, rojito y azul, azulito, estamos pasando el mismo problema y estamos pasando estas mismas crisis. ¿Y saben qué? Nos estamos dando la mano. Los que estamos pasando roncha, como dicen por ahí, nos estamos dando la mano para capear este temporal y salir adelante. Y estamos desarrollando la inventiva y estamos desarrollando la solidaridad. Y así que vamos, pa'lante. Y bueno, vamos a ver si convertimos en micros estas recetas de jabones y de desodorantes para que también la gente tenga, para que tenga una difusión más grande. Bueno, amigos, ahora sí, nos despedimos con muchísimo cariño y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García, que junto con Luis les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, hasta mañana y nos vamos con un rock and roll bien rico. Se trata de Viva Elvis, Elvis Presley, Bossa Nova Baby. ¡Chao!